La venganza de la vaca, de Sergio Aguirre. The Times, octubre 9 de 1994. Tragedia en Sothersby Farm. Un hecho insólito y desgraciado conmocionó Sothersby Farm durante la mañana del día de ayer. Según el testimonio de unos empleados de la granja que estaban presentes y se vieron sorprendidos por el suceso, una vaca acorraló a un niño de 11 años que en esos momentos se encontraba dentro del establo. El niño fue embestido repetidas veces por el animal hasta quedar sin vida. No pudieron ser determinadas las razones que llevaron al animal a semejante conducta. Especialistas indican que una vaca solamente puede reaccionar de esa manera si se ve agredida, situación que no es la que aparentemente tuvo lugar en ese momento. El estupor y la indignación ganó a los lugareños de esa pequeña localidad del condado de Sussex y el animal fue sacrificado. Le pareció que recién acababa de dormirse cuando ese ruido la despertó. Debió haber sido fuerte, porque ya tenía el sueño pesado. Se incorporó apoyándose en un brazo y esperó. No se escuchaba nada. Pensó que podía ser el viento, nuevamente. Y como se había acostado asustada, la despertó. La oscuridad era absoluta. Se acomodó para seguir durmiendo cuando sintió ese olor. Un horrible olor a que... Quiso encender el velador. A tientas buscó la perilla, pero no pudo encontrarla, hasta que en uno de los movimientos de la mano la tocó. No se encendió. Decidió sentarse en la cama. Ahora podía sentir más nítidamente el olor. Era olor a excremento, de animal. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Temblando, trató de llegar hasta la puerta. Estaba abierta. En ese momento no recordó que para desvestirse la había cerrado. Salió al pasillo. El olor era más fuerte y quiso llamar a alguien, pero solo le salió un balbuceo. Comenzó a caminar como una ciega con los brazos extendidos tocando las paredes. Quería encontrar alguna de las puertas de las otras habitaciones cuando sintió bajo sus pies algo húmedo y pastoso. En ese momento comenzó a gritar. Tambaleándose y en puntas de pies, quiso correr, pero dio más de 3 pasos y tropezó con eso. Cayó de bruces y en su pierna izquierda sintió los pelos. Con un grito ahogado trató de levantarse, pero no pudo. Sentía que las piernas no le respondían. Comenzó a arrastrarse hasta que logró hacer pie. En ese momento se encendió una luz y la pudo ver. La cabeza enorme, con los ojos cerrados, en la mitad del pasillo. Empezó a retroceder y dar alaridos sin dejar de mirar ese espantoso bulto que dejaba ver la lengua a un costado. Con las manos en la cabeza, mientras retrocedía a espaldas a la escalera, tampoco pudo tocar el pasamanos hasta que se sintió en el aire. Lo último que vio fue el techo y sus brazos haciendo movimientos desesperados para agarrarse de algo, mientras que sentía que comenzaba a caer. Capítulo 1. Marcela. Nunca me gustaron los velorios, empezando por el olor. Cuando era chica creía que era el olor de los muertos, y en realidad son las flores. Parece que así, todas juntas, en coronas, dan ese aroma tan horrible de los velorios. Leticia me avisó que la mamá de Rafael había muerto. No sabía nada, quiero decir, que estaba enfermo. Pobre Rafael. Me vestí tratando de no usar un color fuerte. Estoy un poco nerviosa, no sé por qué. A lo mejor porque es la primera vez que se trata de alguien que yo conocía. Quiero decir, alguien con quien estuve, hablé. Y además es la madre de un amigo mío. Y esa es la otra cosa. ¿Qué decirle a Rafael? Sé que nadie va a estar atento a lo que yo le diga, pero no quiero pasar un papelón. Es estúpido, pero es así. Le pregunté a mamá qué se dice en esos momentos y me miró como extrañada con la pregunta. Nada, ¿qué le vas a decir? Vas para acompañarlo en ese momento. Me dio vergüenza haberle preguntado. La verdad es que con 18 años se supone que ya sé qué decirle a un amigo en el velorio de la madre. Van a estar todos. Creo que me da un poco de miedo volver a encontrarlos. No sé por qué. O sí sé, y es porque siempre tuve la sensación de que ese grupito era muy cerrado. Las veces que estoy con ellos no dejo de sentirme como sapo de otro pozo. Y hasta me extraña que Leticia me haya avisado del velorio. A lo mejor son cosas mías y me quieren más de lo que pienso. ¿Qué sé yo? No sería la primera vez que no me doy cuenta de algunas cosas. Como cuando Raúl me dijo que estaba enamorado de mí desde el tercer año y yo ni enterada. Eran cosas mías nomás, y estaban todos. Rafael, por supuesto, Leticia, Carlos, Manuel y Cristina, y me trataron como una de ellos. Como no conocíamos a nadie, nos fuimos a otra salita, menos Rafael, pobre, que por ahí venía, creo que para que Cristina lo abrazara y se volvía a ir cuando llegaba algún pariente. No hablamos del colegio, y eso me gustó. La verdad es que yo no tengo mucha nostalgia. Es más, estoy feliz de haber terminado la secundaria y no tener que verle la cara a varios. Leticia. Nos cayó como un balde de agua fría. Pobre Rafael. La última vez que lo vi me dijo que la madre estaba un poco decaída, pero en ningún momento me dio a entender que fuera grave. O a lo mejor él no lo sabía. Pobrecito. Debe ser horrible. Cuando Cristina me llamó por teléfono me largué a llorar como una loca. No sé, empecé a temblar y se me llenaron los ojos de lágrimas. Y papá a mi lado preguntándome qué había pasado. Y yo que no podía hablar. Pensaba en Rafael, en su mamá, pero lloraba porque en ese momento me acordé de lo otro, el año pasado. La muerte es horrible, me duele y me da bronca. Creo que por eso mi primer impulso fue llamar a Marcela, decirle. La avisé y le pedí que fuera al velorio. Carlos. Rafael estaba muy mal, nunca lo había visto así, y eso me impresionó un poco. Quiero decir, hay personas que uno no puede imaginar llorando o desesperados, y cuando los ves, no sé, es como si fueran otros. Me dio tanta tristeza que en un momento sentía que si los seguía mirando me largaba a llorar yo también. No era por la mamá, sino de verlo a Rafael. Estábamos todos, fue un poco revivir lo del año pasado. Pero ahora también estaba Marcela. Supuse que Leticia le había avisado, cómo quedamos. Cristina pareció adivinar mi pensamiento porque en un momento se me acercó y me dijo que teníamos que juntarnos, que ya era tiempo y que disponía de la casa del abuelo en las vertientes. Solo había que planificarlo. Manuel. Ni bien llegué y los vi a todos y a Rafael llorando, no dudé que lo teníamos que hacer. A eso de las 2 de la mañana me fui con Leticia y a las 2 cuadras paramos en un café. Me contó que Cristina tenía la casa y que debemos juntarnos para organizarnos. Pensamos que habría que esperar un tiempo, por Rafael, porque si alguien tenía que estar era él. Cristina. Ya sé que es morboso, pero no puedo evitarlo. Apenas se durmió Rafael, volví a casa. Cuando estaba en la cama, abrí el cajón de la mesita de luz para ver de nuevo el recorte del diario. Me dio miedo. Es la primera vez que me da miedo. Capítulo 2. La casa del abuelo de Cristina era perfecta para los días de Semana Santa. En las afueras del pueblo, sin vecinos, la casa no había pertenecido a la familia desde principios de siglo, cuando las vertientes no existían como pueblo y en la zona solo habían algunas estancias, muy separadas unas de las otras, y de las cuales esa casa era el casco de la que pertenecía el bisabuelo de Cristina. Con el paso del tiempo y después de algunas malas épocas que obligaron a vender grandes parcelas de tierra, quedó finalmente un gran parque repleto de robles y pinos. Y en el centro la casa, a la que se llegaba después de caminar un largo trecho bajo la sombra cerrada del bosque de casi 100 años. Por un capricho de la bisabuela de Cristina, la casa había sido diseñada en un estilo gótico que le hacía parecer más una pequeña iglesia europea que una estancia. Construida totalmente en piedra, estaba cubierta de musgo y enredaderas, que al secarse en invierno le daban un aspecto de abandono y de vejez que producía tristeza o cierto temor. Esa mañana amaneció frío. Para ir a las vertientes, Carlos I debió viajar a Córdoba. Vivía en un pequeño pueblo llamado Los Molles, al norte de la provincia. Después de terminar la secundaria, había decidido que por ese año no iría a la universidad y se quedó en el campo. A veces extrañaba a su tía, con la que había vivido en la ciudad, y más extrañaba a sus amigos del colegio, las salidas imprevistas, ir a bailar o todos al cine, y a la salida a comer en casa de Leticia, que vivía en el centro y la madre siempre tenía algo rico, sobre todo cuando ellos no tenían plata. Se levantó a las 5 de la mañana. Desde Los Molles hasta Córdoba tenía 2 horas. Allí debía encontrarse con Manuel, y otras 3 hasta las vertientes. Calculó que llegarían al mediodía. Todavía era de noche cuando salió de su casa. Él mismo se había preparado el desayuno tratando de no hacer demasiado ruido, porque sabía que si su madre se despertaba tendría que escuchar nuevamente todas las recomendaciones que ya había escuchado la noche anterior. Pobre, pensó. Me pide que me cuide, ni se imagina lo que está pasando. Mientras esperaba el ómnibus en la terminal, recordó la llamada de Leticia avisándole que debía preparar todo. La reunión se llevaría a cabo en Semana Santa y en la casona de las vertientes. Había pasado un fin de semana allí, hace 2 años, pero aquella vez lo hicieron para divertirse. Ya en la ruta se acomodó para dormir. Le había tocado el asiento al lado de la ventanilla. Se levantó la solapa de la campera para cubrirse el aire frío que le daba en el cuello. Se acurrucó dándole la espalda a la señora que estaba sentada a su lado. Y antes de cerrar los ojos, pudo ver como las primeras luces del día iluminaban los sembradíos, unos cipreses haciendo hilera al costado de una casa, y por todos lados las vacas, que hasta ahora comenzaban a pastar. Leticia le había dicho que a las 9 la pasaría a buscar, y eran las 9:30 y todavía no llegaba. De haber sabido, se quedaba un rato más en la cama. Odiaba levantarse temprano, siempre, desde chica cuando iba a la escuela. Por eso nunca organizaba nada para la mañana y había elegido los horarios de tarde en la facultad. Pero esto era distinto. No podía decirle a Leticia que ella iría después del mediodía porque la mañana dormía. Le daba miedo quedar como una perezosa o algo así. Por momentos se sentía, no sabía explicarlo, juzgada por sus compañeros. Pensó, mientras esperaba a Leticia, que no siempre disfrutaba estar con ellos. En realidad jamás la habían tratado mal. No podía decir algo así, no era eso, sino gestos, como si le ocultasen algo o cosas que le hacían sentir diferente. No importaba, la habían invitado a las sierras y ella no pensaba desperdiciar la invitación. Unos días en la vertiente le vendrían bien. Tocaron la puerta, debía ser Leticia. Se levantó rápidamente de un sillón hamaca en el que estaba medio recostada y fue a abrir. A Leticia le pareció que Marcela estaba medio dormida cuando le abrió la puerta. Se disculpó por la demora y le pidió que la invitara con un café o cualquier cosa caliente. Mientras entraba, le explicó que se había quedado dormida, y cuando se despertó y vio la hora, salió volando y no tomó nada, y hasta que llegara no iba a aguantar con el estómago vacío. Tomaron un café con galletas antes de subir al taxi, que la llevó hasta la terminal de ómnibus. A Leticia le causaba gracia ver cómo el aire frío de la mañana iba despertando cada vez más a Marcela. Los ojos se le deshinchaban y hablaba más rápido, como lo hacía siempre. Antes de subir al ómnibus, compraron cigarrillos y unas pastillas de menta. Los cigarrillos para Marcela y las pastillas para Leticia, sin azúcar, por sugerencia de su amiga. «Me imagino que allá habrá algún lugar a donde pueda comprar cigarrillos», dijo Marcela, una vez que estaba arriba del ómnibus. «Si no, estoy frita porque esta es la única etiqueta que llevo». «No sé qué decirte, supongo que sí, aunque seguro hay que ir en auto porque allá cerca no hay nada», le respondió Leticia. El ómnibus cerró la puerta. Lentamente comenzó a moverse hasta tomar la rampa de salida de la terminal, donde finalmente aceleró. En la bajada, Marcela y Leticia sintieron un cosquilleo en el estómago. No sabían que una de las dos no volvería del viaje que comenzaba. El día anterior, al rato de sentarse y poner en marcha el auto, los vidrios comenzaron a empañarse. Rafael pensó que comenzaban los fríos más fuertes y ya no era una buena idea dejar el auto en el patio, sin entrarlo en la cochera. Se bajó del auto y se dirigió a la cocina. En un armario sacó una pequeña franela. Cuando la tuvo en sus manos, recordó a su madre con la misma franela en las manos en las mañanas de la casa. Hacía más de 2 meses que había muerto y lo seguían persiguiendo todos esos pequeños recuerdos que, pensó, no lo dejarían nunca. Se fijó en la hora e imaginó que Cristina lo estaría esperando. Cuando salió de la casa, caminó lo de Cristina, revisó mentalmente todos los preparativos. Calculó que no llegarían a las vertientes antes de las 2 de la tarde. Cristina lo había previsto y preparó unos sándwiches. Estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando la calle, cuando Rafael estacionaba el auto en la puerta de la casa. Tomó el bolso que estaba a su lado, saludó a su mamá mientras escuchaba impaciente las últimas indicaciones. Salió justo en el momento en que Rafael estaba por golpear la puerta. Se besaron y subieron al auto rápidamente. Una hora después, tras pasar, como también estaba previsto, por un supermercado, tomaron la ruta a una velocidad que los asustó cuando, más adelante, doblaron una curva bastante cerrada. «Tengo que tranquilizarme», pensó Rafael, mientras le pareció ver, más tarde, la silueta de una vaca cruzar lentamente de una orilla a la otra del camino. Capítulo 3. Cristina y Rafael habían terminado todo lo que tenían que hacer durante la mañana y cerca de las 11 esperaron que los demás comenzaran a llegar. Se sentaron en una pequeña escalinata que estaba en la entrada de la casa. Desde allí podían ver el camino que conducía a la ruta antes de que se perdieran el bosque. El sol tenue del otoño arrojaba una luz que parecía concentrarse en las hojas amarillas de los árboles, recortadas por el verde de los pinos. En el horizonte, unos nubarrones grises prometían el fin de lo que había comenzado como un cálido día otoñal típico de Semana Santa. Como sentía que no podía estar quieta, Cristina decidió comenzar a recoger hojarasca que se había acumulado en los alrededores de la casa cuando escuchó la voz de Leticia. «Hola, buenos días. Espero que no lleguemos muy tarde para tomar unos mates». Leticia y Marcela aparecieron con sus mochilas haciendo ruido al pisar sobre las hojas secas del camino. Rafael salió a su encuentro y las ayudó con las mochilas. «Por supuesto que no, chicas. Ya pongo la pava y nos sentamos por ahí». Entraron a la casa. Marcela se desplomó sobre uno de los sillones. «Qué largo el camino desde la ruta. Estoy toda transpirada». «Es largo pero muy lindo. Nunca había visto estos árboles tan amarillos. Parecen bañados en oro». Leticia se acercó a una de las ventanas. «De todos modos, preferiría verlos desde un auto». Marcela hizo un gesto con la mano como si estuviera abanicándose. Rafael volvió de la cocina con un termo en la mano. «¿Tomamos mate aquí o afuera?». «Voto para afuera», dijo Cristina. «Me parece que más tarde se va a nublar y sería bueno aprovechar un poco el sol». Salieron y se sentaron en el círculo en unos pequeños sillones que estaban a un costado de la casa. «No te puedo creer que ustedes limpiaron toda la casa para recibirnos», dijo Marcela levantando la vista hacia los dos pisos de arriba de la vieja casona. «Repasamos las habitaciones e hicimos las camas. A la casa la limpia una mujer que viene cada 15 días o cuando tiene ganas y la mantiene. Si no, tendríamos que haber estado hace una semana». «Me parece que viene alguien». Rafael se levantó mirando hacia el camino. Entre los árboles aparecieron Carlos y Manuel. Cristina se levantó. «Bienvenidos, por aquí». Manuel se adelantó. «Veo que llegamos justo para tomar mate». Los recién llegados saludaron a todos y dejando los bolsos en el piso se sentaron al borde de la galería. Cristina miró el reloj. «¿Tienen hambre, chicos? Porque puedo ir poniendo el agua a hervir. Les cuento que hoy vamos a comer tallarines». «Excelente», respondió Carlos. «Si necesitas ayuda, por supuesto». Carlos y Cristina se levantaron y entraron a la casa. «Yo les puedo ir mostrando cuáles son sus habitaciones», dijo Rafael. «Bárbaro», respondió Marcela. «Y de paso me acuesto un ratito antes de almorzar. Hoy me hicieron madrugar». Después de acomodarse y almorzar, decidieron salir a caminar. El cielo se había nublado y comenzaba a soplar un viento fresco. Tras detenerse a la orilla de un riachuelo, a descansar a las subidas y bajadas de las lomas serranas, y cuando comenzó a caer una tenue llovizna, emprendieron el regreso. «La verdad es que es un poco triste esta zona, ¿no?», dijo Marcela. «Es cierto, sobre todo en invierno». Cristina recorrió con la mirada el bosque que lo circundaba. «Pero de todos modos yo viviría acá. A Rafael también le gusta». «Bueno, pero de todos modos no podríamos vivir aquí, digo. Tendría que pasar algunas cosas». «Primero casarse», interrumpió Manuel. «Eso sí», le siguió Cristina guiñando un ojo a Leticia que estaba a su lado. «Bueno, o por lo menos que quisieras vivir conmigo en un lugar tan alejado», continuó Rafael. «Y si no te aburrís, también sería necesario que la casa fuera tuya». «Nuestra», le corrigió Cristina. «Y bueno, algún día va a ser mía». «Nuestra», dijo Rafael. «Pero lo más importante es que vos quieras estar conmigo siempre», y la abrazó. «Siempre hasta que la muerte nos...». Cristina se paró en seco. En ese instante se acordó de la mamá de Rafael. Rafael bajó los ojos. «Sí, siempre». Llegaban a la casa. En el momento en que entraban, distraídamente, Carlos preguntó: «No habrá fantasmas en la casa, ¿no?». Cristina se demoró en contestar. «No, no hay fantasmas. A veces entra algún animal», dijo mirando de reojo Rafael. «¿Animal?», preguntó extrañada Marcela. «¿Cómo algún animal?». «Vacas», respondió Cristina. «Pero espero que eso no suceda». «No me digas que entran vacas hasta la casa. La expresión de Carlos cambió. Sí, yo también espero que eso no suceda. ¿Les tiene miedo a las vacas? Marcela frunció el ceño en un gesto de incredulidad. Algún día les voy a contar, dijo Carlos. No, contame ahora, no me dejes con la intriga, Marcela insistió. No, ahora no. Carlos sonó terminante y acto seguido agregó sonriente. Ahora vamos a tomar té. Al finalizar un prolongado té con unas galletitas que Cristina había preparado el día anterior, jugaron al ludo. Había comenzado a llover y se dispusieron a pasar toda la tarde con los juegos de mesa. El ludo y un ajedrez que estaba dispuesto sobre una cómoda, con el que Carlos y Manuel se enfrentaron en un rincón del espacioso living. A eso de las 6:30, Cristina encendió las luces de la casa. Hizo fuego en el calefón de leña para que hubiese agua caliente a la hora de bañarse, y con mucho ruido aseguró las puertas. ¿Por qué cerrás tanto? ¿Hay ladrones por aquí?, preguntó Marcela. Cristina le contestó sin mirarlo. Es por los animales. Inmediatamente cambió de tema. ¿Saben qué vamos a comer esta noche? Déjame ver. Leticia apoyó los dedos sobre sus labios. ¿Carne al horno? No, nunca comemos carne. ¿Son vegetarianos?, preguntó Marcela. Rafael le contestó en voz baja. No, solo que no comemos carne de vaca. De nuevo con las vacas. ¿Me quieren decir qué pasa con las vacas? Cristina y Carlos se miraron. Nada. Bueno, comenzó Carlos. En realidad sí pasó algo con las vacas. Al principio creí que era una cosa mía, pero... Miren, chicos, no sé si es el momento para contarles. Está bien, Carlos, Cristina lo interrumpió. Creo que a ellos les podemos contar, pero no sé si ahora. Por favor, Marcela hizo un gesto con las manos. Con esto de las vacas me están poniendo nerviosa. Cuenten. Miró a los demás buscando aprobación para su propuesta. Bueno, pero después de comer, ¿les parece? Todos asintieron. La cena consistió en pizzas. Después de bañarse, las chicas comenzaron a prepararlas mientras los muchachos intentaban hacer funcionar un viejo combinado que estaba en el living. Comieron en la cocina. Habían comenzado a refrescar y el calor del horno los persuadió de cenar allí mismo. Rafael se ofreció para encender el hogar. A la hora de haber terminado la cena, todos estaban nuevamente en el living, tomando café frente a un generoso fuego que Cristina alimentaba permanentemente. En un claro de la conversación, Carlos fue hasta la ventana y permaneció mirando un momento, como si buscara algo. Marcela, que estaba a su lado, lo observó. ¿Qué miras, Carlos? Carlos se dio vuelta. Es que me pareció ver algo. Todos voltearon a mirar a Carlos. No se asusten. Simplemente me pareció ver el movimiento como un animal. Pero debe haber sido un reflejo de alguno de nosotros en el espejo, porque ahora no veo nada. Ah, de nuevo con los animales. Ustedes tienen que contar algo sobre las vacas, ahora que me acuerdo, dijo Marcela. Algo más seria, Leticia agregó. Sí, chicos, ¿qué pasó? Cristina, que estaba parada removiendo los leños del hogar, se sentó en uno de los sillones y mirando a Carlos dijo: ¿Empezás vos o empiezo yo? Carlos esbozó una sonrisa. No, empezá vos nomás. Bueno, el año pasado, para las vacaciones de invierno, nos encontramos con Carlos en la librería del Sol. Yo tenía una pequeña carta que Rafael le había mandado en el mismo sobre de la que recibí yo. Estábamos charlando en el barcito que está al lado de la librería y veo que Carlito se pone pálido como una hoja de papel y queda con la boca abierta. Me dio la impresión de que había visto a alguien. Le pregunté qué le pasaba, si se sentía mal o algo, pero me dijo que estaba bien. Por supuesto que no le creí, así que comencé a insistir para que me contara. Hasta que, finalmente, me relató la historia. Me pareció más que una casualidad que justo se dieran las circunstancias para que me la relatara a mí, justamente porque yo sabía que podía ser cierta. ¿La querés contar, Carlos? Carlos encendió un cigarrillo y se acomodó en uno de los sillones del living. Miró nerviosamente a sus amigos y comenzó.